papel fue el que ella me regaló. Más por lo frágil que fue, pronto se desvaneció. Más por lo frágil que fue, pronto se desvaneció. Quise quedarme con él y no sé lo que pasó. Se vino a desvanecer cuando el llanto lo borró. Se vino a desvanecer cuando el llanto lo borró. Un corazón de mujer cuando es de papel no sabe querer. Un corazón de mujer cuando es de papel no sabe querer. Un corazón de mujer cuando es de papel no sabe querer. Un corazón de mujer cuando es de papel no sabe. Miel, pero en la vida hay dolor, penas que dan a granel, que amargan el corazón, penas que dan a granel, que amargan el corazón. Hoy que ya el tiempo pasó, nunca pude comprender, porque esa ingrata me dio su corazón de papel, porque esa ingrata me dio su corazón de papel. Un corazón de mujer cuando es de papel no sabe querer.